regalándole flores a la madrugada. Me fui hundiendo en tu cama, en tu flora, en tu fauna. Y el silencio volvió nuestras lenguas batalla. Para preparar un licuado de almas. Mis dedos olvidan por momentos mi guitarra. Para refugiarme en tu espalda. Ayer el viento me trajo tu perfume. Fue como el río cuando al mar se une. Fue regalarme un frasquito de hadas. Desde la cama mirarte con el alba. Quisiera la vida que se cuela entre tus versos, regalando tus besos. Me gusta oír música cada vez que te veo. Y decir que te quiero, decirte te quiero. Decir que te quiero, decirte te quiero. Te quiero así, sirviéndome dos platitos de mar. Y esa mueca que esconde risa en tu mirar. Sobre volar de cielo a suelo tu habitación. Y recargarme en el latido de tu corazón. Y decirte te quiero, decir que te quiero. Decirte te quiero, te quiero, te quiero.